Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. Por más que los gobiernos quieran tapar o distorsionar el significado de esta fecha, no lo van a poder hacer jamás. A 41 años del golpe cívico-militar, Nora Cortiñas dialogó con Radio La Tosca sobre la huella trágica que quedó de la dictadura. Hay mucho para hacer todavía, pasaron muchos años, esa huella que quedó tan trágica, además en lo económico, día por día, el país en vez de avanzar para el bienestar del pueblo, estamos viendo un retroceso. Vamos a pasar esta fecha en la calle, repudiando las dictaduras cívico-militares, en este caso con el acompañamiento de la Iglesia y de poder económico. El terrorismo Estado se hizo muy combinado, preparado para hacer destrucción en vez de realmente hacer una Argentina floreciente, una Argentina como queremos todos. Además, ahora exigimos que además que sigan los juicios, que no haya impunidad sobre ese momento de nuestra patria tan, tan doloroso. Nora pidió, además, la apertura de los archivos y criticó al gobierno de Cambiemos. Todavía no están abiertos los archivos, todavía del horror que vivimos está todavía un silencio y esperamos que no más de este año tengamos un archivo que nos diga qué pasó con todos y todas nuestros desaparecidos. Sí, es un gobierno conservador, de derecha, que tiene expresiones muy relacionadas con lo que es el fascismo. Gremios docentes de todo el país llevaron a cabo el miércoles 22 de marzo la Marcha Federal por la Educación, que finalizó con multitudes en Plaza de Mayo para reclamar al gobierno que convoque a la paritaria nacional. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Jorge Adaro, secretario general de la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior, quien se refirió a la importancia de esta negociación salarial. Esta negociación salarial es clave para el futuro de las otras negociaciones que se van a hacer más adelante en materia paritaria. Cuando el 18% es el techo que se le pone a los docentes, también es una orientación hacia el resto de las negociaciones, y la gente, digamos, entiende desde lo concreto que los precios aumentan, los tarifazos están al tope todo el tiempo, y verdaderamente la economía familiar no se puede sostener ni con el salario actual ni con este tipo de propuestas. Murió una mujer baleada en una persecución policial en el barrio de La Boca. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires habló con Quique, de la cooperativa Los Pibes. Yo estaba mirando televisión, 10:30 de la noche, viendo el partido de River, y escucho pasar patrulleros, cosa que en este barrio es bastante normal. Nos alarman más los bomberos que los patrulleros, pero se escucharon disparos. Cuando se escuchan disparos, salgo al balcón y veo un auto negro que viene por Ministro Green hacia el Riachuelo, y atrás dos patrulleros de la provincia de Buenos Aires a los tiros. Pasan hacia Pedro Mendoza, en Pedro Mendoza lo chocan al auto este, bajan, se arma una balacera, el auto se les escapa, de contramano vuelve, lo vuelven a chocar a mitad de cuadra, todo esto en la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Con balas de plomo en el medio de la calle a las 10:30 de la noche. Ya le habían pegado a dos vecinas en la cuadra anterior, eso yo no lo sabía todavía. El auto se vuelve a escapar, dobla por la Madrid y se va, ahí yo pierdo la visibilidad porque mi balcón está sobre el Ministro Green, pero veo que se empiezan a salir un montón de vecinos que a los gritos, y tirando piedras, gritándole a la policía, todavía no sabía por qué, pero como vi vecinos míos, bajé. Cuando bajo me entero de las dos personas heridas, inmediatamente después de eso empezaron a llover patrulleros de la Metropolitana, de la Federal, de la ciudad, y empezaron a reprimir, a sacar escopetas y a dispararnos, y para una batalla, porque le gritaban, las ambulancias tardaron mucho más que los patrulleros en venir, y eso se descontroló. Y ahí empezó una batalla campal entre vecinos y la policía, y cada vez venían más patrulleros, tenemos varios, un vecino nuestro heridos de bala, varios heridos de bala de goma, y todo eso fue a esa hora. No me preguntes cuánto duró, porque la verdad que no lo sé. Pensé que nos mataban a tiros a todos, era la sensación que sentía en ese momento, porque esa parecía ser la actitud de los policías. Hasta que al final, no sé qué pasó, se asustaron o qué, me plegaron a una cuadra, donde habían detenido al autito este famoso negro, y ahí la cosa empezó a calmarse. Y acá estamos desde esa hora. Que no me preguntes cuánto duró todo eso, porque para mí duró una eternidad o un segundo. La verdad que da lo mismo. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.